Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Once de la mañana con 3 minutos, estamos iniciando una nueva emisión de Púrpura, ya de camino a nuestro segundo aniversario. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos un programa bastante rico en contenidos. Tenemos, pues desde avisos de concursos, tenemos, por supuesto, el tema elegido para esta emisión, y tendremos también la participación de Brenda en un tema que les vamos a platicar de algo que va a ocurrir al rato en el Congreso. Quiero empezar agradeciendo, como siempre, a Soledad Macías, que está en los controles. Muchísimas gracias, porque ella siempre hace que esto pueda salir al aire y se escuche bien. Están con nosotras también, por supuesto, Harumi Cervantes y Ángeles Juárez, que están asistiendo en la producción, a Brenda Coronado, que, como ustedes saben, bueno, pues es nuestra productora desde hace casi 2 años y que se esmera, a pesar de la maestría, en que Púrpura esté lleno de contenidos. En la transmisión vía streaming, Aldo Camacho, gracias, porque es el único hombre del equipo y siempre está pendiente de que salgamos en punto en la transmisión vía streaming. Y el día de hoy, bueno, pues antes de entrar de lleno al tema, uno de los contenidos que tenemos preparado para ustedes es la presencia del Instituto Municipal de las Mujeres, porque están organizando la entrega de una medalla, que es un reconocimiento importante al trabajo de las mujeres, pero creo que la que mejor puede explicar de qué se trata es Yadira Hidalgo, directora del instituto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto estar aquí en Púrpura, pues para dar a conocer, en este caso, pues una convocatoria que puede, creo, caer muy bien en distintos ámbitos aquí en Jalapa, ¿no? Claro, platícanos, ¿de qué se trata? Es una medalla y se entrega por primera vez. Por primera vez. Fíjate que este es un tema que traíamos ya desde hace varios años. Queríamos rescatar la figura de María Teresa de Medina y Miranda, una mujer que participó en todo este momento histórico de la independencia de México, desde aquí, desde Jalapa. Una mujer que nació aquí y que también vivió en el puerto de Veracruz. Una mujer, pues, también muy culta, de familia, pues, de gran nombre y cuna, ¿no? Uh-huh. Con muchos recursos económicos y políticos. Y decidió que todo eso, pues, lo iba a consagrar a la causa independentista. Entonces ella financió a los grupos que desde esta zona, pues, se levantaron también en armas. También fue en algún momento descubierta, y en su momento también fue una mujer que enfrentó la pena de muerte. Sin embargo, su nombre, su apellido, su cuna y Alto Abolengo la salvó de morir fusilada, pero fue desterrada de aquí, de esta ciudad y del estado. Ahí se pierde su rastro porque ella se va a la Ciudad de México. Sin embargo, hay una novela interesante, una novela histórica que realizó el escritor Roberto Peredo, que se llama El Umbral, y habla precisamente de la vida de esta mujer. Y entonces, entre las atribuciones del instituto está, pues, reconocer, ¿no?, las aportaciones históricas que hacen las mujeres a la vida. Y bueno, encontramos el nombre del personaje y empezamos a hacer la investigación. Y después, bueno, se hace lo que se tiene que hacer, que es pasar, ¿no?, esta propuesta a Cabildo. Cabildo dice que sí. Y entonces se instaura la medalla insurgente María Teresa de Medina y Miranda. Esto sucedió el pasado noviembre del 2019. Y esta medalla se va a entregar por primera vez el 8 de marzo de 2020 en el marco del Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues, ¿quiénes pueden participar? Pueden participar las jalapeñas mayores de 18 años, que no dirijan algún partido político o ocupen un puesto de dirección o responsabilidad en la estructura del mismo, que no sean candidatas a ocupar un puesto de elección popular, contar con trabajo en favor de los derechos humanos de las mujeres o de la igualdad de género, ya sea de manera individual o colectiva, a través de una asociación civil, destacar por su trabajo y apoyo a otras mujeres en el trabajo comunitario, acreditar su residencia en Jalapa, por lo menos en los últimos 3 años. La candidata no requiere tener un perfil profesional, carrera universitaria, ni nada de eso. En caso de que, bueno, se proponga una persona del ámbito académico y que tenga trayectoria, pues preferentemente que no haya recibido ya así amplísimos reconocimientos, ¿no? En materia de derechos humanos. La convocatoria pues está dirigida a integrantes de la sociedad civil, por lo que las funcionarias públicas de la administración municipal no pueden participar. Y bueno, ¿quién va a hacer la elección? La elección la va a hacer el Sistema Municipal para la Igualdad y una Vida Libre de Violencia, que como sabes bien, es el órgano que se encarga de transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas municipales. De ahí se va a sacar un comité, que son quienes van a estar analizando las propuestas. ¿Cuándo pueden enviar sus propuestas? Bueno, tienen hasta el viernes 31 de enero de 2020. Las propuestas tienen que venir en sobre cerrado. Se les sugiere un escrito libre de exposición de motivos por la cual se está postulando a esa persona. Y tienen que ir dirigidas a mí, Yadira Hidalgo González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Ahí vamos a estar recibiendo esto. Después vamos a dar a conocer quiénes integran el comité, a quienes se les van a dar los sobres cerrados para su análisis, y entonces el 23 de febrero de 2020 se va a dar a conocer el nombre de la persona que va a recibir la medalla, como ya lo había comentado, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Perfecto, pues suena bastante interesante, así, ¿no? Es. Porque bueno, Jalapa además es una ciudad donde tiene mucho trabajo de la sociedad civil a favor de los derechos humanos y en particular de las mujeres. Exacto, entonces es parte de lo que tenemos que hacer como ayuntamiento, es parte de lo que tenemos que hacer también como sociedad, reconocer que hay un trabajo y también visibilizar a quienes lo están haciendo, ¿no? Para acuerpar, para trabajar, y ahí estamos preparando algo para quien resulte ganadora y pueda seguir haciendo también su trabajo, lo vamos a dar a conocer pronto. Ok, y además una decisión bastante difícil, seguramente va a haber muchas postulaciones, ¿no? Sí, y nosotras realmente estamos pidiéndoles a las personas que nos están escuchando allá en sus colonias, pues que piensen en alguien, ¿no? Es una manera de reconocer el trabajo de las personas. Claro. De reconocer el trabajo de las mujeres, de acuerpar, ¿no? Claro. De apoyar ese trabajo que se está haciendo todos los días. Y que sobre todo ayuda, porque bien lo dijiste, Jalapa tiene esta tradición de trabajo de las mujeres, ¿no? Recordemos a Doña Lala, recordemos a gente que ha marcado con su vida, ¿no? Pues momentos históricos importantes, Libertad Hernández Landa, ¿no? Mujeres que se destacan, se han destacado, se destacaron por este trabajo. Entonces sí va a ser difícil. Pero creo que es importante enunciarlas. Es muy, muy importante porque ellas ayudan a construir tejido. Ellas ayudan a construir unidad e identidad, que es lo que les falta a las poblaciones. Entonces hagámoslo y esperamos sus postulaciones pronto. Claro, entonces, bueno, solo para recapitular, puede ser desde la señora que hace trabajo comunitario en su colonia, que apoya a las mujeres o a las niñas en situaciones de violencia para que puedan acudir a la escuela, para generar comités de apoyo, de vigilancia. Pero que decanten su trabajo en favor de las mujeres. Claro, ¿sí? Por supuesto. Y una cosa súper importante, yo sí quiero que nos pongamos a pensar, porque hay una diferencia muy grande entre trabajar para las mujeres, ¿sí? Claro. Y trabajar por las mujeres con énfasis en sus derechos humanos. Claro. Esa es una diferencia muy grande. Claro, claro. ¿Sí? Y yo sí pido análisis en eso, ¿no? Porque sí, por muchas supuesto. Veces se trabaja con las mujeres, pero de manera clientelista, de manera partidista, y eso no es lo que andamos buscando. No. Estamos buscando personas que trabajen en favor de los derechos humanos de las mujeres, para que estudien, para que trabajen, para que tengan una vida libre de violencia, en fin, ¿no? Eso que ya está en nuestra ley. Así, de eso se trata. Perfecto, pues gracias, Yadira. Recuérdanos a dónde pueden hacer llegar estas postulaciones. Mira, ahora estamos, ya nos cambiamos de casa en el Instituto Municipal de las Mujeres. Ahora estamos en Landero y Cos, 36-42, entre Aldama, uh-huh, poeta, uh-huh, antes del puente, haz de cuenta la subida, cuando sientas que ya no puedes más, ahí ya llegaste porque estamos a la mitad. Okay. A la mitad, sí, está el estacionamiento al fondo, ahí está el instituto. Si quieren más información, se pueden comunicar al 841-4010 y al 1650996, los repito, 841-4010 y 1650996. Y en redes, pues búsquenos Instituto Municipal Mujeres Jalapa. Y ahí está toda esta información y además de todas las cosas que estamos haciendo. Perfecto, pues dale. Muchas gracias, Yadira. No, a vamos a ir a una cápsula de aves y moras y regresamos con el tema del día de hoy. Púrpura, transformando imaginarios. Aló, aló, amigos de Púrpura. Aquí, Ana Valderrama, de Aves y Moras, en un vuelo más por libros escritos o protagonizados por mujeres. En esta ocasión les traigo El Instante Amarillo, una novela gráfica de Bev, publicado en Océano en su colección Historias Gráficas. ¿Qué les puedo decir de Bernardo Fernández Bev? Bueno, él es mexicano, es un novelista gráfico y no gráfico, y es el heredero de una gran tradición de narradores. Él es un impulsor del cómic en México, de la ciencia ficción, del género policiaco, ha hecho muchísimos títulos tanto para niños, jóvenes y adultos muy interesantes. Pero en esta ocasión nos presenta la historia de María. Este es un relato de iniciación, ya que nuestra protagonista va a pasar del mundo infantil al mundo de la adolescencia. Un pedazo de vida que casi siempre duele. Y es que María no lo tiene fácil. Empieza con su familia. Sus padres realmente están peleando, pero peleando todos los días y feo. Además, reprueba el examen de matemáticas. La mismísima maestra le hace bullying, la hostiga, la critica. Y bueno, ya no se diga de las chicas populares de su salón. Todo el mundo está de cabeza. Por suerte, tiene una amiga que sí, trata de ayudarla y está con ella el tiempo que puede. Sin embargo, María realmente le gusta ser como es, un poco bicho raro. Y por fortuna también llega a su vida su tutor de matemáticas, que resulta ser el vecino. Él tiene una banda de rock, estudia ciencias en la UNAM y le presenta, después de enseñarle un poco de matemáticas, la obra de Frankenstein y se la presta para que ella lo lea. Este libro también es una resbaladilla para que se te antoje leer esta gran novela del Prometeo. Y está llenísima de otras cosas que hacen guiños para que tú también vayas descubriendo. Y es que creo que sí, el paso de la infancia a la adolescencia es un muy buen momento para descubrir el pasado, para saber cuáles son tus gustos y para definirte. Y María lo va haciendo poco a poco. La verdad, es una belleza de novela gráfica o de cuento ilustrado, como ustedes quieran llamarlo. Encuentren esto si tienen a una joven que está pasando por esta transición y va a ser un gran apoyo. El personaje de María hace una conciliación o reconciliación con su infancia de manera fenomenal. Al final, ella está muy contenta de sentirse la reina de los monstruos. Hay que hacer las paces con lo que nos hace únicos, aunque eso sea un poco de bicho raro. Y bueno, El Instante Amarillo, al final de cuentas, está sacado de un poema de Silvia Plath. La verdad, aquí las referencias están para aventar para arriba, pero si no las conoces, no importa. La obra por sí sola es hermosa y los trazos de Bev son realmente una antesala para aprender a leer cómics más complejos. Entonces, sin más, yo les recomiendo muchísimo El Instante Amarillo. Espero que nos visiten en Facebook, donde estamos teniendo nuestro programa de Vuelos Click, donde hablamos muchísimo de narrativa gráfica, cultura pop y muchos temas que creemos interesantes. Recuerden, yo soy Ana Valderrama, de Aves y Moras, y los veo en el próximo vuelo por libros escritos o protagonizados por mujeres. Adiós, amigos de Púrpura. Once de la mañana con 17 minutos, estamos en Púrpura y el programa de hoy es pues bastante variado, tenemos bastantes cosas que decir y que hacer y nos estamos acercando a nuestro segundo aniversario, que va a ser el programa de la próxima semana, al que les invitamos. Ya Brenda trajo unas playeras muy lindas, como esta que traigo, que va a estar entre los regalos que vamos a dar. Le agradecemos, por supuesto, a Alma Espinosa, que también nos mandó algunos libros escritos por mujeres, cortesías decía, de la editorial V, que estoy segura de que les van a gustar y que por supuesto también vamos a regalar el día del aniversario, no se lo pierdan. Y me da mucho gusto saludar el día de hoy, está con nosotras también Estela Casados, que viene a platicarnos, como siempre, su participación en vivo, pero además hoy, además de la participación de cada jueves, trae un tema bastante interesante y muy particular. Sí, bueno, yo también tengo mi camiseta, como así la es que tú traes. Muy bonita, por cierto, que me aconchave. Ay, me dicen que me acerque, es que está medio lejos ya. Espero que se oiga mejor. Bueno, sí, ojalá nos puedan acompañar, ya sea vía radio, vía internet o presencialmente en el aniversario de Púrpura. La verdad, a mí me da mucha emoción y siempre lo diré, que la Universidad Veracruzana, en su radio, la radio de las y los universitarios, pues tenga un programa feminista con tanta calidad como el que hace Brisa Gómez. Ay, y gracias. Brenda Coronado, gracias, en la producción. Bueno, algo de lo que quiero comentar el día de hoy es acerca de estos encuentros, estos foros que se están haciendo en el marco de la reforma al Código Civil del Estado de Veracruz, el cual curiosamente, digamos que tuvo su principal estructura en 1932 y que posteriormente, a pesar de que a la fecha se han hecho varias modificaciones, el espíritu de ese código, digamos que salvaguarda los principios que fueron, que dieron fundamento en 1932 para emitirlo como se emitió en aquel momento. Si bien es cierto que no podemos decir que es exactamente igual a aquella versión de 1932, lo cierto es que el Código Civil de nuestro estado pues realmente no señala algunas cuestiones, claro, y no puntualiza otras. En ese sentido, creo que es histórica esta iniciativa, esta propuesta, que por ahí me comentaban lleva ya más de 4 años formulándose, revisándose, claro, proponiéndose, es decir, un trabajo lleno de experticia y de profundidad. Y bueno, es histórico porque abarca las dictaminaciones que ha tenido la Suprema Corte de Justicia, claro, los tratados internacionales, es decir, ubicaría a Veracruz en cuestiones que tienen que ver con pues una legislación de avanzada, por así, claro, decirlo. El asunto aquí es que hace unas reformas muy importantes que tienen que ver con diferentes cuestiones que atienden, pues, por ejemplo, el principio pro persona previsto en el artículo primero de la Constitución. Por otro lado, posibilita a las hijas e hijos de un matrimonio o de los matrimonios a llevar los apellidos en el orden en el que los padres y madres lo deseen. Por ejemplo, yo me pude haber llamado Estela González Casados. ¿Tú cómo te llamas? Brisa Gómez Portillo, pude haber sido Portillo Gómez, ¿no? Claro. Por ejemplo, ese tipo de cuestiones también, y eso entre otras muchas temas más, pero también algo que contempla, y me parece que esto es lo que ha provocado mayor escozor, lamentablemente, es que se hace una redefinición del matrimonio. Así es. Como la unión entre dos personas. Atendiendo con ello las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se eliminan o se derogan artículos que son discriminatorios en cuanto a los derechos de las mujeres, como el abstenerse de contraer matrimonio hasta pasados 300 días de la disolución del vínculo matrimonial, como para qué. Exacto, también reconoce el concubinato, además. Exacto. Sí, o sea, si bien es cierto que hay elementos en donde la ley sí reconoce el concubinato, no hay una especificidad así de cómo proceder, y muchas veces es a la voluntad y prejuicio del juez o jueza que se emite alguna resolución, ¿no? Se establece el divorcio sin expresión de causa, ¿no? Entonces podrá solicitarse por uno o por ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame. En fin, este es, además, si me lo permites, claro, es realmente muy importante porque, bueno, hemos visto muchas historias de mujeres que llevan años separadas del hombre con el que se casaron, pero ellas necesitan rehacer su vida, necesitan separarse, necesitan divorciarse formalmente. Así y es. No pueden hacerlo porque su expareja no les da la firma o no acepta sí. el tema del divorcio. Y entonces ellas tienen que pasar 20 o 30 años cuando este trámite podría resolverse de manera inmediata para que ambas partes, tanto él como ella, puedan rehacer su vida sin ningún problema. Así es, y eso son cosas, vamos, ¿qué hace esta reforma? Realmente es actualizar el Código Civil. Claro. A partir de lo que implica la situación de las familias, de las personas, de la ciudadanía en general, en esta segunda década del siglo XXI, o casi claro. segunda década del siglo uh-huh. XXI, ya pasaron casi pues, poco más de 100 años de 1932, ¿verdad? Entonces, claro. eso implica que necesitamos actualizar, las condiciones son diferentes, la tecnología, las prácticas, la misma Constitución de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido modificaciones importantes, las resoluciones uh-huh. de la Suprema Corte de Justicia claro. incluso contravienen algunas cuestiones que ya no son vigentes. Claro. Muchos estados, entiendo que 19 estados en donde podríamos tener, por ejemplo, entidades que pareciera que son muy conservadoras, uh-huh. como Puebla, por ejemplo, claro. que ya hizo modificaciones sí, importantes bueno, en solo este... la ciudad de Puebla sí. y sus alrededores. Pero sí son cuestiones que son fundamentales porque la realidad de la sociedad ha cambiado mucho uh-huh. y necesitaban las leyes, este marco normativo necesita adaptarse a esos cambios. Por ejemplo, uno de los puntos es el tema de los alimentos. Cuando hay separaciones, el uh-huh. tema de la pensión que se da por alimentos a los hijos e hijas de un matrimonio después del divorcio, aquí se actualiza y se garantiza cómo debe de ser entregado. Incluso hay una pensión compensatoria. Así es. Para la persona dentro de la pareja que haya se haya quedado en casa al cuidado del trabajo doméstico, de la crianza de hijos e hijas, y bueno, tendrá derecho a recibir una pensión compensatoria que le va a dar ese chance de salir adelante. Y esto es histórico, o sea, que nuestro Código Civil, en nuestro Código Civil se reconozca efectivamente el trabajo doméstico, el trabajo que se hace para el sostenimiento de la familia, es decir, el trabajo de cuidado, uh-huh. del cuidado que regularmente hacen las mujeres, con algunas honrosas excepciones, pero muchas veces cuando se rompe el vínculo o se disuelve el vínculo matrimonial, uh-huh. muchas mujeres pues quedan en la indefensión total porque ellas consagraron su existencia en los años que duró el vínculo matrimonial, pues a cuidar de la familia, a cuidar a los enfermos, a hacer de comer, a tener un ámbito, una infraestructura casera que pues le diera los elementos mínimos a la familia para poder ir a la escuela, uh-huh. Trabajar, que alguien hiciera carrera, que uh-huh. obtuviera un posgrado, que se hiciera de bienes, para que después, pues muchas gracias por participar y ahí nos vemos prácticamente. Y se quedan ¿no? sin nada. Bueno, pues esto es algo de lo que contempla esta propuesta. Incluye cuestiones también como la violencia de género y la violencia familiar, que si me permites te lo leo uh-huh. así rapidísimo. ¿Sí? Se establece que las familias tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto, su integridad física, psicoemocional, económica, patrimonial y sexual, y además tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar. Este es un tema que a mí me parece muy interesante porque hace cuántos años en Veracruz tenemos la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Será como un poco 12, más de 10. 15 años uh-huh. aproximadamente. Y uno de los artículos transitorios que venían en esta ley era refórmese Código Penal, refórmese Código Civil. Uh-huh. Se llevó a cabo una reforma, tú te acordarás, 4 años después, pero bueno, uh-huh. al Código Penal, donde se incluyeron cuestiones como la violencia, el delito de feminicidio. El feminicidio vino creo después, uh-huh. pero venían cuestiones que sancionaban ya la violencia de género en esa reforma al Código Penal 4 años después de la ley de acceso, pero el Código Civil nunca se adaptó. Se hicieron uno que otro parche, una que otra modificación, pero no se hizo la reforma integral que pedía la ley de acceso en su momento uh-huh. y solamente se hicieron algunas adaptaciones pues para cumplir un poco con lo que se pedía en este caso. Sin embargo, pues ahora que vienen contempladas cuestiones como esto, es lo que le da cumplimiento a esos pendientes que tenemos de hace 12 años aproximadamente, ¿no? Sí, por eso es muy importante que como ciudadanía estemos bien enterados de lo que tratan estas reformas. Creo que incluso es responsabilidad de nuestra casa de estudios difundir a la población en general las particularidades ciertas de esta iniciativa que se pues votará, me imagino que en algunos días más, en el Congreso local, porque propone una actualización, más que un cambio, una actualización en nuestra cotidianidad. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque, una actualización en las leyes que regulan nuestra cotidianidad, nuestro Así hacer es. Cotidiano. ¿Por qué digo esto? Pues porque los cambios ya los vivimos. Así es. O sea, sin ley estamos viviendo así. Exacto, y qué peligroso aparte. Exacto. O sea, estamos viviendo prácticamente sin ley. Porque, por ejemplo, hay como una animadversión a que personas del mismo sexo contraigan vínculo matrimonial, que celebren un contrato civil. El asunto es que ya lo están haciendo. Claro. En Veracruz ya se hace. Digo, hay todo un procedimiento en donde se mete un amparo, etcétera, etcétera, pero terminan casándose. Claro. Entonces son cosas... Las leyes de la seguridad social ya les amparan y les dan pensión y trato igualitario entonces, ante la ley. Exacto. Entonces, qué mejor que tener un código civil que esté armonizado con lo que está sucediendo, por un lado, en la realidad, con lo que está sucediendo en el ámbito federal, incluso con las resoluciones que ha tenido la Suprema Corte de Justicia, y con toda una actualidad importante. Algo que a lo mejor está de más decir, pero que a veces se confunde. El Código Civil regula, entre otras situaciones, este vínculo legal matrimonial que se da cuando se celebra frente al registro civil. En absoluto está regulando el vínculo ritual que hay dentro de cada instancia religiosa, muy respetable y entendible en la idiosincrasia y cosmovisión de cada persona. Muy, muy respetable, y qué bueno que la tengan. Pero la regulación que se hace es desde el ámbito civil. Claro. Y fíjate, Brisa, yo lo observo, es muy, muy interesante, nada más por pura morbosidad. Deberíamos de entrar a San Google y ver cuáles serán las argumentaciones que contravenían en la época de Juárez, en la época de la reforma de 1857, algo así, cuando recordemos que la Iglesia Católica, que era la única que en aquel momento estaba vigente en nuestro país, pues ella era la que tenía el monopolio de la celebración de los bautizos, los matrimonios y la impartición de los santos óleos por las defunciones. Y lo que hizo, entre otras cosas, el Benemérito de las Américas fue hacer toda una regulación legal que permitiera no contravenir a ese registro que tiene la propia Iglesia, sino crear uno propio que permitiera afianzar vínculos legales, es decir, reconocer a los hijos e hijas nacidos desde un contrato matrimonial, casar a las personas y levantar actas de defunción cuando las personas pues hubiesen fallecido. Aquí el asunto es que si nos vamos a los archivos históricos, o en San Google les digo que está, toda una serie de afirmaciones que hablan sobre que la familia, el fin de la familia, porque cómo el Estado va a estar registrando los matrimonios o les va a dar legalidad, solamente la Iglesia tiene ese derecho. No vamos lejos, cuando se aprobó el divorcio. No, ventes, ¿no? O sea, fueron declaraciones. Fue varias décadas después, pero también décadas, pero fue todo un escándalo. Y fíjate, ha habido, hay que decirlo, ha habido en los foros que se han realizado de este tipo en otras ciudades, ha habido intervenciones de grupos que se identifican como conservadores, religiosos, no sé. y que uno de sus argumentos es que nadie está pensando en la infancia, que nadie está pensando en los niños, que los afectados con estas reformas al Código Civil van a ser los niños. Bueno, hay uno de los artículos donde se garantiza el interés superior de la infancia al establecer que se presumen hijos e hijas de los cónyuges los nacidos a partir de la celebración del matrimonio o dentro del concubinato. Uh-huh. Es decir, exacto, se está garantizando además el derecho a la identidad de niños y niñas, muchos que incluso están en una situación compleja por la conformación de su familia, uh-huh, o por ser, como se dice comúnmente, la otra familia, uh-huh, y que quedan sin registro, así sin es, derecho de tener una identidad reconocida por su padre o incluso en algunos casos hasta por la madre, ¿no? Es decir, sí se protege dentro de esta iniciativa, claro, el interés superior de la infancia. Y así eso es muy, muy importante. Entonces, yo quiero pues hacer una invitación para que más allá del rumor o de la facilidad que a veces nos dan ciertas opiniones vertidas, uh-huh, en redes sociales, por ejemplo, que realmente entremos a ver pues de qué va esta, claro, esta reforma, que reitero es histórica, y que nos adentremos un poquito. O sea, tampoco van a perder mucho tiempo, uh-huh, pero se van a quitar de la pena ajena de estar repitiendo falsedades, uh-huh, respecto a una iniciativa que de suyo es bastante importante, uh-huh, que tiene profundidad y que está emitida por gente experta, no es de, claro, la ocurrencia de alguien que un día dijo, ah, claro, vamos a hacer una reforma, no, claro, al Código Civil. Entonces, sí, sí reitero la invitación para que revisen, chequen la información. Así como encontramos información que es falsa, también hay información cierta, claro, que podemos revisar, valorar y sobre ella sí hacer una serie de especificaciones o de observaciones con argumentación legal. Uh-huh. Reitero, una cosa es aquello que entra de nuestra valoración religiosa, claro, y otra muy diferente, el conjunto de leyes, el andamiaje legal que nos protege. Claro, y bueno, aclarar, estamos hablando de una reforma al Código Civil. Civil. No el penal. El penal no tiene nada que ver aquí. Sí. No se vayan con el cuento de que se está consultando para despenalizar el aborto. No, esto es algo totalmente distinto. No tienen que ver una cosa con la otra. Nada. Estamos hablando del Código Civil y de garantizarle a la población el ser ciudadanos de primera en un Código Civil que les permita acceder a todos sus derechos, que van desde, exacto, la identidad, el derecho a elegir la persona con la que quieren pasar el resto de sus vidas. El resto de sus vidas, si es que se da, si no, pues por lo menos un viva el amor romántico. O sea, Estela. No es cierto. Les dé garantías a hijos, ajá, e hijas de contar con sus derechos y el reconocimiento de sus padres, que dé garantías a tener una pensión, que dé garantías a tener alimentos y vestido por parte de su padre o madre, que, uh-huh, es una de las obligaciones que tenemos cuando tenemos hijos o hijas. Son estas cuestiones, nada tiene que ver con la justicia penal, es la justicia civil simplemente. Así es, son dos ámbitos distintos y por eso reiteramos y reiteramos, uh-huh, conozcamos los argumentos de fondo. A mí realmente en las imágenes que los medios de comunicación tuvieron a bien compartir sobre los foros que se hicieron precisamente para, uh-huh, socializar y dialogar con la población en general, uh-huh, sobre los puntos que quiere reformar o actualizar esta iniciativa, me dio mucha tristeza el hecho de ver que simple y sencillamente había grupos de personas que iban con la consigna de, válgase la expresión, reventar esos, uh-huh, foros. No de poner sobre la mesa sus valiosísimos, claro, y reflexionados puntos de vista y decir por qué no estaban de acuerdo. Incluso había varias momentos en que el equipo que acompañaba a la diputada Mónica Robles, que es quien impulsa esta iniciativa, pues les invitaba, ¿no?, a que apuntaran o que pasaran a hablar, tal, no sé qué, para expresar sus puntos de vista y no hubo contestación a esa invitación. Uh-huh. Al contrario, ¿no? Sí me entristece porque creo que estamos en un ámbito de democracia, estamos uh-huh. en un ámbito en donde no se impone una iniciativa, se pone a consideración de la población, claro. Se socializa, se da a conocer y no podemos prestar oídos sordos a una invitación así. Debemos de hacer uso de nuestro legítimo derecho e ir y argumentar. Pero claro. De ahí a que nos dirija únicamente un discurso de odio y un espíritu de agresión verbal, física, en fin, uh-huh. Eso sí es reprobable. En un ámbito de democracia y de respeto claro. A los derechos humanos, no es admisible en absoluto. Así es. Pues bueno, nos vamos a ir a una cápsula y regresamos. Las primeras relaciones amorosas del ser humano ocurren en la adolescencia. Sin embargo, en esta etapa es más común que se confundan conductas agresivas con muestras de afecto, lo que puede originar noviazgos violentos. De acuerdo con la académica de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jacqueline Mota Palma, estas situaciones se presentan porque el adolescente no posee los comportamientos sociales idóneos para la solución de problemas. Este fenómeno en varias ocasiones es motivado por patrones socioculturales y educativos que reproducen valores, comportamientos y costumbres que se transmiten de forma generacional. La investigadora de la UAM, Mota Palma, estima que 3 de cada 10 personas repiten los patrones de violencia que vivieron durante la infancia. Si se está acostumbrado a vivir un clima de violencia, la violencia se va a normalizar. Se va a creer que si mis padres vivieron así, entonces es normal que yo o la genere o yo viva en un clima de esta violencia, porque a ellos les está funcionando, ¿no? Entonces se ha visto que cuando una de las personas en la relación de pareja violenta es porque puede haber una tendencia de un clima de familiar violento. Entonces sí puede ser uno de los factores que de cada 10 personas, 3 manifiestan estos mismos patrones, ¿no? Entonces, pues podríamos estar hablando que de un 30-40% estarían manifestando repetir estos patrones de violencia. La investigación del Colegio de México titulada Socialización y violencia, desarrollo de un modelo de extensión de violencia interpersonal a lo largo de la vida, refiere que los adultos que tuvieron una infancia violenta tienen aproximadamente 85% de probabilidad de vivir agresiones en su entorno familiar y de pareja, así como asimilar y normalizar estas actitudes e impedir la ruptura del maltrato, lo que conlleva a un círculo de violencia. Rocío Álvarez Miranda, coordinadora institucional de Equidad de Género de la UAM, afirma que la familia representa el primer núcleo social donde interactúa un ser humano. Por ello, las actitudes aprendidas ahí son una referencia para relacionarse en otros ámbitos. La familia es el primer ámbito de socialización de las personas. A través de la socialización, los seres humanos solemos aprender la forma en que resolvemos problemas, las expectativas, valores y cosas de cómo observamos el mundo, pero también la forma en cómo nos relacionamos con los demás. De ahí que nosotros aprendemos esta parte de relacionarnos con el otro de manera amorosa a través de la relación o de lo que observamos por los padres. De acuerdo con la investigación, la abierta competencia entre el reconocimiento jurídico y la valoración social de la Universidad Nacional Autónoma de México, los estereotipos rígidos de género, en particular el de la sumisión y obediencia que se transmite de mujer a mujer en la familia, contribuyen a naturalizar la violencia. De esta forma, los roles de género que se reproducen y transmiten en el ámbito familiar imponen a la mujer un imperativo de sometimiento a la violencia. Así lo asegura la especialista Álvarez Miranda. Los roles y los estereotipos lo que hacen es generar factores de reproducción de las violencias de género. Entonces los roles se aprenden en esta primera socialización que es la familia, pero también lo que se espera que seas, los estereotipos. Entonces la familia es muy importante, el tipo de familia que tenemos, porque a través de la reproducción de los roles y de los estereotipos reforzamos las posibilidades de existencia de las violencias de género. La académica de la UAM, Jacqueline Mota Palma, asegura que por este motivo se debe detectar signos de violencia durante el noviazgo, ya que este constituye una experiencia que fomenta las bases para las relaciones sentimentales en la adultez, siendo un posible antecedente para la violencia de pareja e intrafamiliar. que en la adolescencia es la época donde más se dan este tipo de manifestaciones, porque es una época donde el adolescente busca la aceptación de los otros, está en conflicto constante con la autoridad y entonces busca relacionarse afectivamente y sentirse parte de algo. Entonces, por ello puede permitir o puede ejercer la violencia como una forma de expresión, que no es sano, porque entonces estos patrones se vuelven normales y se vuelven formas de vida que perjudican la integridad de las personas. Sin embargo, la especialista afirma que la violencia en una relación de pareja puede presentarse a cualquier edad, sin importar el estrato social o educativo que se tenga. Alina es una joven que vivió violencia durante su noviazgo cuando tenía 20 años. Los primeros signos de violencia se presentaron como algo que consideraba normal en una relación de pareja. Me empecé a dar cuenta de estos como signos de como de agresión cuando empezó a ser como un poco celoso conmigo, ¿no? O sea, no le gustaba mucho que yo usara como escotes o prendas de vestir muy cortas, porque pues decía que era como una falta de respeto también ante él, ¿no? Entonces, lo que empecé a hacer fue así como, dije, bueno, digo, igual tampoco me gusta usar tanto ese tipo de prendas, pero igual si él lo molesta, pues así, no tengo ningún problema. Era un como sacrificio que yo estaba dispuesta a hacerlo. Otra de las actitudes que empecé a notar con él fue en cuanto a mi teléfono. Yo en ese entonces no entendía que también era una agresión el que una persona tuviera acceso a tu teléfono, ¿no? Como Alina, se estima que el 46.3% de las mujeres son víctimas de algún tipo de violencia en sus relaciones de pareja. Así lo afirma la académica de la UAM, Mota Palma. Sin embargo, no todos son capaces de identificar las agresiones que se encuentran más allá de la violencia física. La Organización de las Naciones Unidas señala que menos del 40% de las mujeres que sufre una situación de violencia busca algún tipo de ayuda. La reproducción y normalización de estos roles y estereotipos, sumados a la violencia que se genera dentro del ámbito familiar, puede derivar en agresiones, ya sean emocionales, físicas o sexuales, poniendo en riesgo la propia vida y llegando a la consecuencia última y más grave de la violencia de género: el feminicidio. Fue la última gota que derramó el vaso, que fue la vez que esta persona me pegó, ¿no? Que terminé yo en el piso y él terminó arriba de mí tomándome del cuello. Ahí fue cuando realmente yo me espanté, porque yo sabía que él es una persona agresiva, pero nunca lo creí capaz de pegarme. Entonces fue como un shock para mí, porque en ese entonces realmente lo creí, abrí los ojos y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no lo vi venir desde antes? Desde que me prohibía ver ciertas personas, de que no le gustaba cómo es. La coordinadora de Equidad de Género de la UAM asegura que aproximadamente el 60% de los feminicidios que se cometen en el país y en el Estado de México son perpetuados en el ámbito familiar, ya sea por la misma pareja o por un pariente cercano a la víctima. Las especialistas universitarias señalan que evitar la violencia en el noviazgo es más fácil si se conocen las señales que la denotan. Por ello recomiendan estar alerta de ciertas conductas como críticas constantes, celos excesivos, actitudes controladoras relacionadas a la forma de vestir, de comportarse e incluso hacia las amistades. Sugieren hablar con alguien de confianza si se considera estar en peligro, ya que algunas personas dudan de si están o no en una relación de noviazgo violenta. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval. Cada 28 de septiembre en el mundo, organizaciones de mujeres le piden a sus gobiernos por un aborto legal y seguro. Justamente nuestro país también lo hace. Y hoy se realizará una marcha desde el Congreso a Plaza de Mayo. Aquí muere una mujer cada 34 horas por causas relacionadas con el feminicidio. Miles de personas marcharon por ni una menos, vivas, nos queremos en todo el país para reclamar políticas activas contra el femicidio y la violencia de género. Desde niñas nos hablan de princesas, nos cuentan cuentos como Cenicienta, cómo comportarnos en la mesa, a mí nada de eso me interesa, esos conceptos no nos representan, me revienta simpleza, me duele la cabeza, la mierda que te venden en la tele me repele, los ojos engañados, tu cuerpo destrozado, aniquilado, te hablan de la dieta del verano, no es en vano la lucha y lo que hemos logrado, el sufragio, la libertad es todo y de algún modo te oprimen el periodo, no somos invisibles, lo que no se ve es lo que no existe. las razones de ir a protestar. Juntas en las calles nos van a encontrar. En todas las direcciones vamos a caminar. Nos van a encontrar. Hay que escribir desde ahora nuestra historia y con memoria hasta la victoria. No somos enemigos, es el orden patriarcal al que vamos a tirar. Sacar de los derechos que nos quieren robar. La sociedad nos quiere ver sumisas, no es nuestra camisa. Seremos combativas, vamos a concientizar. Sembrar la lucha por la diversidad y el aborto legal. Hay que marchar, no vamos a parar. Esto es el comienzo de toda una hermandad. Sororidad ahora es real, está en el diccionario, no dentro de un armario. Transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Soy Juana. Para mí, tener un parto seguro y de confianza es que el personal de salud me guíe durante mi parto para poder controlar mi angustia y soportar el dolor. Esto me ayudó a estar tranquila y me sentí respetada para recibir la atención que yo quiero. La investigación sobre la partería en México desde el punto de vista de las usuarias reveló que 3 de cada 10 mujeres que se atendieron en alguna unidad médica del sistema de salud público no se sintieron seguras con la atención que recibieron. La norma oficial mexicana 007 Te Protege indica que todos los establecimientos médicos deben favorecer la seguridad emocional de la mujer y su bienestar durante todo el proceso para facilitar el parto. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01800-628-3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y CIESA Sureste, para promover los derechos en salud materna. Once de la mañana con 51 minutos. Estamos ya casi para cerrar Púrpura el día de hoy, pero no nos queremos ir sin platicarles qué es lo que estamos planeando, porque cumplimos 2 años al aire. Ha sido mucho trabajo, ha habido de todo aquí. Hemos hasta llorado, nos hemos aguantado porque hay streaming, gracias a Aldo. Pero sí ha habido muchas historias, muchos temas que nos han tocado el corazón. No nada más a nosotras, incluso a Soledad también, que cuando terminamos el programa nos dice: ay, ahora sí se pasaron porque me hicieron llorar. Y bueno, pues hemos ido generando un cambio. Nosotras lo hemos visto en gente que afortunadamente nos acompaña, nos sigue desde Ciudad Juárez, nos han escuchado, sí. Nuestras aliadas como Flavia Campeis desde Rosario, Argentina, que nos mantiene al tanto de lo que ocurre allá con el caso de Paula Perazzi, que es emblemático en Argentina. Hemos tenido contacto con compañeras en Chile, hemos tenido contacto con mujeres en diferentes partes del mundo en estos 2 años de Púrpura, y creemos definitivamente que es necesario celebrarlo. Efectivamente, para nosotras es muy importante poder decir que cumplimos 2 años al aire. No es fácil, sobre todo con temas de derechos humanos que tocan los privilegios de otros grupos. Claro. Entonces, cuando a alguien le señalas cómo sus privilegios afectan los derechos de otras personas, pues no es fácil, ¿no? Es muy, muy complicado llegar al razonamiento. Lo estaban platicando justo antes Estela y tú perfectamente sobre cómo crea tanto conflicto, claro, el solamente dar derechos a las personas a todas las personas que los merecen, los merecemos, y eso ya genera un rechazo y una respuesta violenta. Entonces, como tal, hemos tenido respuestas violentas. Claro. Por supuesto, tenemos pues haters, como por se supuesto dice, tenemos, ¿no?, nuestros haters, seguidores que no nos quieren. Entonces, entendemos precisamente por eso, por esa resistencia, la importancia de seguir teniendo estos contenidos. Y pues agradecer, por supuesto, a la universidad, agradecer a Radio UV, ahora en la dirección de Francisco Aragón, que nos apoya, que cree, porque que está convencido, ¿no?, de la necesidad de estos temas. Así es que, bueno, pues hay que celebrar, por supuesto, el segundo año de Púrpura. Ha habido cosas maravillosas, hemos creado, y eso es lo que hace la radio, unir a las personas. Así es. Eso es algo también muy importante del medio, además que tenemos el refuerzo con el streaming, pero sí, la radio tiene un alcance muy, muy específico, es muy valioso. Entonces, el poder unir personas, el poder generar redes de apoyo, pues eso lo podemos visualizar precisamente en eventos como el aniversario. Así es. Y bueno, pues justamente por ser el aniversario hemos estado pensando, ha sido muy difícil porque pues al ser un programa especial cuesta trabajo decidir qué tema vamos a tocar. Es bien complicado porque decimos, y si hablamos de esto, ay, pero es que también está esto, ay, pero que también esto, y es en esta ocasión el aniversario será de 1 hora. Entonces, exacto, es difícil, ustedes lo vieron en el programa del día de hoy, meter muchos temas en 1 hora. Se complica, se hace, muy difícil poder llegar a tocar el fondo de un tema en 1 hora. Imagínense, en bloques de 15 minutos se hace más difícil. Entonces, ese ha sido el reto para nosotras, para el próximo programa lo será más. Pero bueno, pues tenemos ya algunas cosas ya contempladas. Efectivamente, se van a divertir mucho, eso sí se los puedo prometer. Va a haber regalos, va a haber todo en vivo. Quiere decir que la música estará en vivo, quiere así decir es que el show completo va a estar en vivo. Tendremos risas, tendremos momentos emotivos, pero sí es muy importante que sean parte de esta celebración, que se unan con nosotras, que si gustan pueden, bueno, pasar aquí con nosotras, claro, a celebrar, y quien no pueda venir, por supuesto, que nos escuchen, que puedan seguir la transmisión en Facebook. Es realmente valioso para nosotras poder saber que nos escuchan, poder saber que están presentes, podernos tender la mano, porque de eso se trata, de crear redes sororas para proteger los derechos de todas las personas. Así es, y bueno, pues como les decía al inicio de esta emisión, además vamos a tener regalos para celebrar. Exactamente. ¿No? Entonces, Brenda hoy justamente trajo las camisetas que vamos a estar regalando de Púrpura. Trajo también, gracias a la editorial de la UV, tenemos algunos libros, y algunos libros, bueno, todos son buenísimos, uh-huh, pero hay algunos en particular que yo ya leí, no estos que vamos a regalar, sino otros, uh-huh, que son muy buenos. Por ejemplo, el de Tsitsi Tangareva, claro, es buenísimo, de verdad, se los recomiendo, estén pendientes. Tenemos un libro de Natalia de Marinis, que ustedes escucharon, uh-huh, que el día de ayer, el programa pasado nos lo regaló, y ya incluso desde la cabina están levantando la mano que lo quieren. Si no se apuran y si no se ponen listas, pues sí, obviamente alguien de por acá se los va a querer ganar. Exacto. Y bueno, pues tenemos eso para darles a ustedes como agradecimiento por acompañarnos y darnos sobre todo el impulso para, uh-huh, seguir 2 años. Efectivamente. Pues con eso nos vamos a despedir, esperando que nos sigan la próxima semana en nuestro aniversario, tanto en la transmisión del 90.5 de FM, también en las redes sociales en Facebook de Radio UV, y que estén pendientes de las dinámicas para que se puedan ganar alguno de nuestros regalos, y por supuesto se van a divertirse y van a disfrutar muchísimo de este programa. Así es, pues se nos acaba el tiempo. Les agradecemos como siempre a Soledad Macías, Ángeles Juárez, Harumi Cervantes, Aldo Camacho en el streaming, es el único hombre en el equipo. Gracias, Brenda. Muchas y nos gracias. Escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Pero el piano es más que un instrumento. En palabras del médico y escritor Oliver Wendell Holmes, es una caja maravillosa llena tanto de esperanzas, anhelos y decepciones, como de cuerdas, masillos y fieltro. Es un símbolo tan variable como la condición humana. Puede representar el elegante refinamiento de una casa victoriana y la miseria y la promiscuidad en un burdel de Nueva Orleans. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM, Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre. Escucha todos los jueves. Naturalmente Universitario. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Naturalmente Universitario. Sintonízalo todos los jueves a partir de las 9:30 por el 90.5 de FM y por www.uv.mx/radio/transmisión. Caldo de tierra, tlalpeño, de pescado, de pollo, de camarón, pozole y menudo son solo una especie de la gran variedad de caldos que existen a lo largo de nuestro país. Y la chef Lula Martín del Campo nos dará los ingredientes para prepararlos. Todo sobre la cultura de donación de órganos. En la historia, 2020 es el año del León a Vicario. Platicaremos con Sang Di, cantautora musgo. Y en la música, José Madero. Domingo 26 de enero en la Hora Nacional con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Los electores. Los sábados a las 18 horas. Coleccionistas de México y el mundo comparten sus sets en vinilo. Por Radio B, 90.5 FM y en línea. Los electores, la música girando. Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta Entre México y Francia. Gran concierto de bienvenida para nuestro nuevo director titular, Martin Lebel. Ven y acompáñanos para iniciar esta nueva etapa escuchando una de las obras más icónicas del repertorio francés, Daphnis y Chloé de Ravel. Coro de la Universidad Veracruzana, Martin